comercio, en fin, de incluso de ganadería, y lo que pretendemos pues que la gente se conciencie sobre lo importante que es proteger sus ideas, su empresa y su marca. Y dos últimas cuestiones para finalizar. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el próximo 28 de enero se podrá solicitar a partir de las 12 del mediodía y en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo en la jornada del lunes 3 de febrero. Se recuerda que únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 95 citas en total. Además, también se recuerda que hasta este viernes 17 de enero se pueden realizar las inscripciones para poder participar en un curso de técnicas de búsqueda de empleo dirigido a mujeres y que se va a impartir en Ubrique del 20 al 24 de enero. Son los diferentes temas que destacan en la actualidad local de hoy martes 14 de enero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.